Sección 71 de La Guerra y la Paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Parte 2. Si no me engaño, creo estar hablando al conde Besonkov, dijo el desconocido en voz alta, pero sin alterarse. Pedro le miró con aire de duda por encima de sus anteojos. «He oído hablar de vos», siguió su interlocutor, «y de las desgracias que os han acaecido». Al subrayar la palabra «desgracias», parecía querer decir «Vos le daréis el nombre que queráis, pero no pasa de ser una desgracia». «Lo siento infinito, caballero. Podéis creerme», continuó. Pedro se puso encendido, y tímido y sonriente, se aproximó más al viejo. «Razones más graves que una simple curiosidad me obligan a recordaros cosas que han de seros desagradables», siguió después de un momento de silencio, y retrocediendo un poco en el canapé para dejarle sitio a su lado. Por más que Pedro no estuviese muy dispuesto a un diálogo, se resignó y ocupó el sitio que se le ofrecía. «Sois desgraciado, caballero, pero vos sois joven y yo viejo, y quisiera seros útil en la medida de mis fuerzas». «Os doy gracias por vuestro interés. ¿Venís de muy lejos?» «Si mi conversación, por un motivo o por otro, puede seros desagradable, decidlo con franqueza», murmuró con voz fraternal. «Por el contrario, tengo a dicha el trabar conocimiento con vos». Y los ojos de Pedro, atraídos por la sortija, se fijaron en la calavera, signo ordinario de la francmasonería. «Permitidme que os pregunte si sois francmasón». «Sí, pertenezco a esa orden». «Y en su nombre y en el mío os tiendo mi mano fraternal». «Temo», dijo Pedro vacilando entre la simpatía que le inspiraba el anciano y las burlas de que la francmasonería era objeto. «Temo no comprenderos. Y más que nada temo que nuestra manera de juzgar la creación esté en completo desacuerdo». «Conozco vuestra manera de pensar. Creéis, como la mayoría de los hombres, que todo es producto de vuestra inteligencia. E ignoráis que el orgullo, la pereza y la ignorancia os cierran los ojos a la verdad y solo os deja ver claro el error. Para combatir esto último es para lo que he entablado conversación con vos». «¿Y por qué no he de suponer yo que el equivocado sois vos?» «No me atreveré a decir que conozco la verdad», repuso el francmasón, que asombraba a Pedro con la seguridad de sus palabras. «Nadie llega solo a la verdad. Solo piedra a piedra y con el consenso de millones de generaciones que se han sucedido desde Adán aquí, se va elevando el edificio destinado a ser el templo del verdadero Dios». «Debo confesaros que no creo en Dios», dijo Pedro, haciendo un esfuerzo, pero comprendiendo la obligación en que estaba de no ocultar nada de sus creencias. El francmasón le contempló con mirada escrutadora y sonrió como el millonario que tiene en su mano hacer la felicidad del pobre que le cuenta sus miserias. «No le conocéis, caballero. No podéis conocerle. Y eso es lo que constituye vuestra desgracia». «Sé que soy desgraciado, pero ¿qué le he de hacer?» «No le conocéis. Y sin embargo, está en todas partes», dijo el francmasón con voz severa. «Está en vos, está en ti, y está a esta hora en esa negación blasfema que acaba de salir de tus labios». Dicho esto, hizo una pausa, y esforzándose por recobrar su calma, siguió. «Si no existiese, no hablaríamos en este momento. ¿De qué has hablado? ¿De qué has renegado? continuó con más exaltación y con voz dominante. Si no existiese Dios, ¿quién hubiera sido capaz de inventarle? ¿De dónde le vendría al mundo la idea de un ser eterno y todopoderoso? ¡Existe!, siguió después de un largo silencio que Pedro se guardó de interrumpir. Pero comprenderle es imposible. Te crees, sin duda, un sabio porque has pronunciado esa blasfemia, añadió con una sonrisa despreciativa. Y eres tan insensato como el niño que provoca a un monstruo porque le ve dormido. Conocerle es difícil. Nosotros trabajamos hace muchos siglos para lograrlo, y siempre el infinito nos separa. Nuestra impotencia, precisamente, prueba incontestablemente su grandeza. Pedro le escuchaba con emoción y sin interrumpirle. Sus ojos brillaban, y en el fondo de su alma creía en las palabras del desconocido. No es el espíritu el que comprende al hombre. Es la vida la que le hace comprender, parecía decirle el viejo. Y Pedro temía encontrar en sus razonamientos un punto vulnerable que quebrantara su confianza naciente. ¿Por qué, pues, la inteligencia humana no puede elevarse hasta ese conocimiento de que habláis?, se atrevió a preguntar. La sabiduría suprema y la verdad, respondió el francmasón con su sonrisa dulce y paternal, pueden compararse a un rocío celeste de que quisiéramos penetrarnos. ¿Puedo yo, vaso impuro, penetrarme de ese rocío y juzgar de su esencia? Solo una purificación interior puede llevarnos a recibirle en cierta medida. Sí, sí, a eso es a lo que yo aspiro, dijo Pedro con alegre expansión. La sabiduría suprema tiene otras bases que la inteligencia y la ciencia de los hombres. La sabiduría suprema es suma. No existe más que una ciencia, la ciencia universal. La ciencia que explica la creación y el lugar que el hombre ocupa en ella. Para comprenderle es preciso purificarse y regenerarse. Vos, que sois joven, que sois rico e inteligente, ¿qué habéis hecho de todos esos dioses que os han sido concedidos? ¿Estáis contento de vos mismo y de vuestra existencia? No, la tengo horror. Si la tienes horror, cámbiala, purifícala, transfórmate y empezarás a comprender la verdadera sabiduría. ¿Cómo habéis empleado la fortuna que habéis recibido? ¿Qué habéis hecho por vuestro prójimo? ¿Habéis pensado siquiera en que existen millares de siervos? ¿Habéis hecho nada por aliviarlos, aunque no sea más que físicamente? ¿Habéis pasado la vida en la ociosidad? ¿Os habéis casado y habéis aceptado la responsabilidad de servir de guía en la vida a una mujer? ¿Y qué habéis hecho? En lugar de ayudarla a buscar el camino de la verdad, la habéis arrojado en los abismos de la mentira y de la desgracia. Un hombre os ha ofendido. Le habéis matado. Y decís que no conocéis a Dios y que os inspira horror vuestra existencia. ¿Podía ser de otra manera? Después de estas palabras, el francmasón se apoyó en el respaldo del canapé y cerró los ojos casi inanimado. Sus labios se movían sin dejar escapar sonido alguno. Pedro le examinaba. Su corazón rebosaba impresiones nuevas, pero no se atrevía a romper el silencio. El francmasón tosió y llamó a su criado. —¡Los caballos! —dijo. —Acaban de traerlos, pero ¿no descansáis un poco? —¡No! ¡Que enganchen! Partirá tan pronto, sin haberme iniciado en su pensamiento y sin haberme puesto en la buena vía, se decía Pedro, que se había levantado y recorría la estancia a largos pasos. El viajero había acabado de arreglar los paquetes que llevaba consigo y se volvió a él, diciéndole en tono cortés, pero indiferente. —¿A qué parte os dirigís, caballero? —Voy a San Petersburgo —respondió Pedro con cierta vacilación. —Os doy gracias. Pienso en todo como vos. No creáis que soy tan malo. Hubiera deseado ser completamente como vos anheláis. Pero tened en cuenta que nadie ha venido en mi ayuda. Me reconozco culpable. Ayudadme. Enseñadme. Y tal vez un día... Un sollozo le cortó la palabra. Dios solo puede acudir en vuestro socorro. Pero el que nuestra orden puede concederos, os será dado. Puesto que vais a San Petersburgo, entregad esto al conde Villarsky. Diciendo esto, sacó su libro de memorias y, rasgando una hoja, escribió en ella algunas líneas. Ahora, añadió después, solo me queda daros un consejo. Consagrad el primer periodo de vuestra estancia en la ciudad al aislamiento y al estudio de vos mismo. No volváis a emprender vuestra antigua existencia. Y viendo entrar a su criado, añadió, «Buen viaje y buena suerte». Según Pedro pudo ver en el libro de los viajeros, su nuevo conocido se llamaba Osip Alexeyevich Vasdeyev y era un francmasón y un martinista muy conocido desde los tiempos de Novikov. Mucho tiempo después de su marcha, Pedro, sin acostarse y sin acordarse de proseguir su camino, seguía pensando en las palabras de aquel hombre extraño y formaba el firme propósito de regenerarse. La tarea ahora le parecía fácil. Las dudas estaban disipadas. Creía firmemente en la unión fraternal de todos los hombres para ayudarse al atravesar los ásperos senderos de la virtud, y se sentía fuerte. Así era como comprendía el orden y los principios de la francmasonería. Fin de la sección 71.